Visual, una muestra en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Esta mañana compartiremos con un invitado especial que hace su paso por el Centro Cultural Metropolitano. Presenta la muestra de fotografía dual, selección de fotos en blanco y negro, en las que el espacio y la luz juegan un papel muy importante, dotando a las imágenes de magia y de una atmósfera muy especial. Se trata de Sebastián Crespo Camacho, que logra con las texturas y las líneas arquitectónicas crear verdaderas obras de arte, haciendo uso de un manejo riguroso y a veces osado del espacio. Buenos días y bienvenido, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Conozcamos, como a todos nuestros invitados, ¿de dónde provienes? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací aquí en Quito, hace 31 años. Y bueno, me he dedicado a la fotografía y ahora estoy presentando esta muestra dual. Ha sido el trabajo de los últimos 5 años en los que he ido trabajando con la fotografía de arquitectura, buscando una expresión artística y personal. ¿Cómo fue la niñez de Sebastián y esa adolescencia también, que es complicada? Bueno, creo que fue una buena niñez. Tengo buenos recuerdos. Cuando era muy chiquito, con mis padres viajamos al Brasil por 2 años. Esa fue una experiencia maravillosa. Ahí aprendí a leer y escribir. Después regresamos acá al Ecuador. Y siempre creo que fui una persona bastante curiosa desde pequeño. Siempre me atrajo lo visual, aunque no tenía idea que iba a acabar en la fotografía. Pero siempre me había gustado mucho los libros de fotografía, las revistas como National Geographic. O sea, siempre las disfruté mucho, ¿no? Y bueno, también siempre estuve interesado por la literatura también. Entonces, cuando tocó el momento de elegir una carrera, comencé estudiando comunicación y literatura. Y fue más tarde que acabé en la fotografía. ¿A quién admira, Sebastián? A mucha gente. Pero bueno, en el caso de la fotografía, hay grandes fotógrafos como Ansel Adams, Weston, y algunos fotógrafos más contemporáneos. Hay un fotógrafo español que se llama Aitor Ortiz, que justamente trabaja mucho con la arquitectura y le da una forma artística a la arquitectura. Me gusta muchísimo. ¿Desde cuándo empieza ese pinchacito por la fotografía en Sebastián? Bueno, yo estaba tratando de acordarme la otra vez cuándo comenzó este interés por la fotografía. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue un libro de las mejores fotos de National Geographic que me regaló mi padre cuando tendría unos 13 años. Ese fue como uno de los primeros acercamientos. Y después también la primera cámara que me regalaron, que era una cámara así compacta. Debo haber tenido igual, por esa edad, 13, 14 años, comenzaron las primeras fotitos. Y siempre había un interés de buscar algo diferente, una interpretación propia, ¿no? ¿Qué diferencia una foto común con una artística? Bueno, siempre en lo artístico, o lo que uno denomina artístico, depende mucho del punto de vista de la persona que está viendo, del receptor. Pero no es gratis que una foto con una buena composición, con una buena luz, con una buena historia o simplemente con una buena atractivo visual, es la que generalmente le llega a impactar a la persona. De ahí ya depende cómo esta fotografía puede tener vigencia en el tiempo, pueda ser universal, pueda transmitirnos alguna experiencia, alguna sensación que pueda perdurar en el tiempo. ¿Cómo vislumbrar esa riqueza que tiene una fotografía? El momento de que esta persona o esa, hay objetividad por parte del fotógrafo para poder llegar a ese público? Bueno, lo de la objetividad en la fotografía es muy relativo, ¿no? Porque también hay muchas áreas y muchos campos de la fotografía. Hay una fotografía más documental en la cual la objetividad, entre comillas, es más importante, ¿no? Tratar de ser veraz. Pero también en la fotografía más artística, más abstracta o... ya lo de la objetividad es muy relativo, entonces más bien lo que le interesa al fotógrafo es tratar de transmitir lo más fielmente lo que él está tratando de captar, ¿no? Tratar de interpretar ese mundo de una forma ¿qué pasa propia con el mundo tecnológico de hoy? ¿Cómo disfrutar de una verdadera fotografía que es real, que no hubo un montaje? Es que eso una vez más es una cuestión, es una larga discusión y es un dilema, y creo que más bien ya en el mundo de la fotografía se ha ido superando eso, ¿no? Porque en la fotografía análoga, en la fotografía química, también hay un proceso de manipulación. Para comenzar, desde que uno encuadra una parte de la realidad, no estás encuadrando todo, ya hay una cuestión subjetiva del fotógrafo. Después, si el fotógrafo decide tomarlo en blanco y negro, a color, o hacerlo un virado, el color es una cuestión, no es real, es también ya una variación de la realidad. Entonces uno, en la fotografía siempre es una manipulación de la realidad. Y por ejemplo, en el laboratorio igual químico, cuando uno ya va a hacer las copias definitivas, uno también hace reservas, le da más exposición, más contraste. Y ahora en la fotografía actual, el digital es exactamente lo mismo. Simplemente que el laboratorio, en vez de ser químico, ahora también se lo hace con la computadora. Ahora, uno puede hacer un fotomontaje, pero esa es otra cosa. Y uno también podía hacer fotomontajes antes en el laboratorio. Pero eso ya es una aproximación específica del fotógrafo, si es que quiere manipular la foto y la realidad. Pero eso ya entra en un campo ya específico de un área de la fotografía. Pero el retoque digital, el uso de las tecnologías digitales simplemente es una herramienta más. ¿Cómo es un determinado rollo, o un determinado papel, o un determinado químico? Sebastián, ¿ese gusto por la fotografía es algo propio tuyo o de pronto tienes descendencia, algún familiar tuyo? En realidad no, sí, no tengo mucha descendencia, ¿no? Pero bueno, en tal caso, mi familia siempre estuvo muy interesada, siempre le interesó la cultura, sí tuve algunos referentes, por ahí algún tío que hacía fotografía de paisajes. O sea, sí estuve un poco en contacto, pero no es que tenga, digamos, algún fotógrafo en el camino. Sebastián, quisiera que nos ayudes a definir esto de la fotografía de arquitectura. Bueno, la fotografía para mí es una profesión muy bonita por dos cosas. Porque me permite combinar la fotografía más de oficio, o se podría decir más comercial, de la que uno puede vivir, y también al mismo tiempo uno puede hacer una fotografía más personal, que más artística. Entonces, en mi caso específico, yo he podido combinar las dos cosas. Yo, como fotógrafo, me he especializado en arquitectura. Yo tomo edificios para los arquitectos, para las revistas, para los libros de arquitectura, las bienales. Entonces, pero a través de la arquitectura también me he permitido ir buscando una expresión propia. Entonces, mi fotografía siempre se ha basado en el detalle, en la abstracción, de tomar como motivo, como pretexto, la arquitectura para tratar de buscar formas y sensaciones a través de la arquitectura. En esta muestra que se encuentra en el Centro Cultural Metropolitano, usted la ha denominado dual. ¿Por qué? Bueno, yo he hecho ya varias muestras, una de las más importantes fue Quito Tramirada, que esa la hice en el 2003, que justamente eran fragmentos y abstracciones de la ciudad de Quito, de la arquitectura de la ciudad de Quito. Entonces, en mi evolución como fotógrafo, como proyectos personales, decidí que era el momento de hacer un proyecto que no estuviera ligado a un lugar específico, que sea más universal, que simplemente sean estas formas arquitectónicas, pero que pueda ser de cualquier parte del mundo, que simplemente sea la evocación de estas formas, de esta luz, de estas composiciones. Entonces, bueno, cuando el público tenga la oportunidad de ver la exposición, se va a dar cuenta que yo he cogido un fragmento de una fotografía, la he duplicado y la he dado la vuelta. Entonces, estas composiciones están hechas de dos fotografías, en realidad como de un espejo, es como un prisma. Entonces, por eso le he llamado dual, porque está conformada por estas dos partes, ¿no? ¿Siempre hay contraposiciones? Sí, en la vida en general creo que todo es un dual, ¿no? Y justamente mi idea con esta muestra es que uno pueda llegar a percibir dualidades de esta fotografía, ¿no? Y la fotografía en sí es una dualidad entre luz y sombra, ¿no? Entonces, Justamente yo he tratado de, en algunas de estas fotografías, de evocar, ¿no?, sensaciones con, pueden ser opuestas o contradictorias, ¿no? Que pueda ser la vitalidad y la quietud, que pueda ser la luz y la oscuridad, que pueda ser también, por ejemplo, la vida y la muerte. O sea, un poco también el arte o, en este caso, la fotografía, mi intención es que también pueda evocar todas estas sensaciones, ¿no? Artísticamente, ¿cómo se ve la arquitectura de Quito? Bueno, justo este es un... Yo personalmente tengo mis opiniones de que Quito es una ciudad que vive del pasado a nivel arquitectónico. Tenemos un gran legado que es el centro histórico y que realmente me encanta, lo aprecio y me gusta que la ciudad haya empezado a valorarlo, a cuidarlo, a restaurarlo, y eso es súper importante. Pero me parece que a nivel de arquitectura moderna Quito está muy quedado y creo que justo ahora es una gran oportunidad para que Quito pueda empezar a construir el Quito de aquí a 50 años, ¿no? Que de aquí a 50 años puedan venir turistas, no solo a ver el centro histórico, no solo a ver las montañas de Quito, que sino que puedan venir a ver la arquitectura moderna de Quito. Que entonces creo que es un trabajo a nivel de alcaldía, de ciudadanía, de pensar en el Quito de aquí a 50 años y empezar a construir y empezar a crear espacios públicos que realmente tengan una relevancia, que pudiéramos tener aquí los mejores arquitectos del mundo plasmados en diferentes obras arquitectónicas. Entonces creo que Quito se ha quedado, hemos perdido casi 50 años de ir creando una nueva ciudad, una nueva arquitectura y un poco el legado, la herencia arquitectónica de aquí, de 50 años, a 100 años. Sebastián, cuéntanos, dentro de tus fotografías podemos observar muchos cuadros, figuras geométricas. ¿Tienes influencia cubista? Yo la verdad no es que tenga una influencia específica. Creo que me he ido empapando de mil cosas a lo largo de mi vida. Por supuesto que puede haber una influencia cubista, como puede haber una influencia igual abstracta. Y hay gente que ve fotografías mías y dice, pero si esto parece Mondrian. Sí, puede ser. Sí, en tal caso, creo que uno es una esponja de todo, ¿no? O sea, como artista uno tiene que estar abierto y ir receptando todas estas influencias artísticas, arquitectónicas, de todo, y tratar de irlo plasmando en la obra de uno. Además de la arquitectura, ¿qué otra cosa te llama la atención en el mundo fotográfico? Bueno, también últimamente he estado incursionando en la fotografía de paisaje. Yo personalmente no soy este tipo de fotógrafos que tiene una... que me interesa mucho la gente, soy sincero en eso, ¿no? A mí me siento mucho más cómodo, no sé si porque soy tal vez un poco tímido o porque simplemente con las cosas estáticas puedo tener el tiempo de componer con tranquilidad, porque mi fotografía se basa mucho en la composición. Entonces he ido incursionando también en la fotografía de paisaje, que también son cosas estáticas en las que también la gran fotografía de paisaje y de arquitectura está marcada por la luz. Entonces hay que saber esperar la luz, hay que buscar ese momento preciso. Y me siento muy cómodo también con la fotografía de paisaje. ¿Existe alguna relación de todas las muestras que usted ha realizado, como por ejemplo Cerca del Sol, Ecuador Infinito y la actual, que es dual? Hay justamente como dos ramas, ¿no? Yo tengo los proyectos fotográficos personales, los que han estado relacionados con la arquitectura y composiciones más abstractas, en las cuales cuando yo estudié en Barcelona hice mi primera obra que se llamaba Abstracturas, que justamente eran fragmentos y detalles arquitectónicos de Barcelona. Después hice el Quito Otra Mirada, después hice Guayaquil Otra Mirada y ahora este dual. Y por otro lado, ha habido un par de publicaciones en las que he participado, que es Ecuador Infinito, Ecuador Más Cerca del Sol. Ahora estoy haciendo un libro de Galápagos también, estoy haciendo un poco de fotografía submarina, estoy aprendiendo a hacer fotografía submarina, que es un poco justamente esta otra parte, la fotografía de paisaje. ¿Cuál es el mayor aporte cultural que brinda la colectividad Sebastián Crespo? Ese es uno de los grandes temas que me cuestiono todo el tiempo, ¿no? Y para qué hacer una exposición y para qué hacer una obra artística. Me parece que es parte del aporte a la cultura. Y en el caso específico de la fotografía, creo que es un campo que no está muy, muy explorado aquí en el Ecuador. No es que no haya grandes fotógrafos, ni no haya habido la fotografía siempre, pero nunca se le ha valorado la fotografía como arte, o ha sido muy limitado. Incluso dentro de los sistemas de cultura, la fotografía siempre ha estado relegada, o sea, nunca ha sido considerada como la pintura, como la escultura. Entonces creo que una de las grandes aportes que podemos hacer hoy en día, o con mi fotografía, es aportar a fortalecer un movimiento de fotógrafos, a fortalecer un mercado de fotografía artística, a fortalecer que la fotografía sea incorporada en los circuitos artísticos, en las bienales, y que podamos también contribuir, sobre todo con las nuevas tecnologías y todo lo que se está desarrollando en esta nueva etapa de la fotografía, que es bastante, con todo lo digital, todos los fotógrafos estamos aprendiendo y descubriendo muchas cosas y muchas posibilidades con la fotografía, incluso a nivel de impresiones, ¿no? Porque para la fotografía artística es importante también que por ejemplo, las tintas o los papeles puedan durar mucho tiempo. Entonces la tecnología se ha desarrollado mucho en eso, para que uno pueda vender una obra fotográfica y esa obra uno pueda garantizar que pueda durar 100 años y que esa persona que compre la fotografía pueda tener esa obra por mucho tiempo. Entonces, esos creo que son un poco los aportes, ¿no? ¿Cuál es el lente del futuro de Sebastián? ¿Cuál es el lente que quisiera que creen para mí? O sea, los lentes, yo soy muy perfeccionista de la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, para mí es súper importante tener un lente que pueda tener una calidad muy buena, una resolución muy buena. Entonces, yo personalmente trabajo mucho con arquitectura, entonces trabajo mucho con los grandes angulares, ¿no? Son lentes que tienen un ángulo de visión muy, muy amplio. Pero lo que suele suceder con los grandes angulares es que crean muchas distorsiones, como la gente habrá oído, los ojos de pez. Entonces se crea como una, a veces la foto tiene una forma como de barril. Entonces lo ideal para mí sería crear un lente que sea un gran angular, pero que realmente sea perfecto, que no cree distorsiones y que tenga una resolución excelente. ¿Qué va a capturar con este lente para próximas exposiciones? Bueno, eso ya irá saliendo, ¿no? Sí, tengo muchos proyectos que voy haciendo en el camino, ¿no? De ahora, justamente con el tema de la naturaleza y los paisajes, también voy haciendo cosas abstractas, que con el agua, por ejemplo, o incluso con los espacios públicos. Por ejemplo, tengo un proyectito sobre los suelos. Voy tomando fotos de pisos, de suelos que puedan tener composiciones y cosas abstractas. Entonces el dual para mí ha sido un trabajo que me ha tomado mucho tiempo, que lo he elaborado con tranquilidad, que he esperado también la posibilidad de tener un espacio como el Centro Cultural Metropolitano para exhibirlo bien. Entonces creo que después de que pase el dual ya me irán brotando nuevamente nuevas ideas y nuevas cosas. Entonces, ¿las imágenes de Sebastián de alguna manera topan la sensibilidad de la ciudadanía? Esa es la idea, de eso se trata el arte. Si no topa la sensibilidad de la ciudadanía, entonces creo que mi fotografía no tendrá mucho sentido. ¿El mensaje para la ciudadanía en general de Sebastián? Bueno, que vayan a ver la obra y a ver si les llega a topar esta fotografía, si les transmite algo, sensaciones. Entonces les invito cordialmente a que vean esta obra. ¿Cuándo se siente topada esa sensibilidad de la gente? Yo creo que es muy fácil, en el sentido de que una fotografía te llega o no te llega. Entonces, si cuando uno ve y dice, wow, esto me interesa, me intriga, ¿qué son estas formas? ¿Me evoca algo o no me evoca? Así de simple. ¿La lectura puede ser diversa? Totalmente. Y ahí está el punto de si la fotografía es artística o no es artística, de si es arte o no es arte. Cuando mayor cantidad de interpretaciones, cuando mayor vigencia pueda tener en el tiempo, ahí justamente estamos hablando de que realmente hay una obra artística. Le dejo justamente al público, esa es mi intención, pero justamente me interesa que el público tenga sus propias lecturas. Yo no estoy imponiendo una lectura de la fotografía, ya depende de la gente cómo lo aprecie. ¿Seguirás estudiando más sobre la fotografía? ¿De pronto algún país donde pienses ir? Bueno, todo el tiempo estoy leyendo cosas sobre fotografía a nivel autodidacta. Yo estudié 2 años de fotografía en Barcelona. Con la fotografía digital aparecen muchas posibilidades a nivel del flujo de trabajo, de la calibración de color, de las posibilidades de impresión, de las posibilidades de retoque. Justo ahora estoy aplicando una beca para ir a hacer un masterado en Madrid, que seguramente sea para el próximo año. Conexión al Día te desea muchísima suerte. Ha estado con nosotros Sebastián Crespo Camacho, comunicador social, fotógrafo y literato, quien ha plasmado su trabajo en varias publicaciones y actualmente lanza un nuevo desafío en la fotografía arquitectónica y de paisaje. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias, un gusto. Con el alma, al calor de